Alfonso, ¿cómo sentiste el accionar de tus jugadores el día de hoy? Si merecían un poco más, ¿cómo consideras este partido? No, la verdad es que hoy no merecimos más de lo que obtuvimos. Hicimos, en términos generales, un mal partido. No nos podemos engañar tampoco. Yo creo que desde hace mucho tiempo no me tocaba un partido como el que tuvimos hoy. No hay más que hablar en ese sentido. Buenas noches, Luis Alfonso. Héctor Tello de ESPN. ¿Qué tanto te preocupa que el factor de presión esté haciendo mella en la mentalidad de tu equipo y afecte lo deportivo, el funcionamiento? Porque lejos de ver un avance en este partido, de lo mostrado contra Pumas, quizás un buen retroceso. Hoy sí nos retrocedimos. Creo que es importante cuidar en este momento el tema mental, el tema de presión. Sabemos que cada partido que va avanzando y nos sumamos, por supuesto, se va incrementando, pero sí necesitamos ser muy claros, ¿no? Es decir, predicar con el ejemplo. Finalmente, quedan treinta y tantas jornadas, 29, que tenemos que ser muy inteligentes, que tenemos que saber manejar este tipo de situaciones, que no permitamos que nos vayan ganando. En estas situaciones es muy, muy importante siempre mantener la cabeza en frío. Gracias. Luis Alfonso, José Luis Garza de Multimedios. En ese sentido, la presión, digo, ya lo has hablado, esperas que no te suceda lo mismo que con Leones Negros, tienes una plantilla interesante, pero en ese sentido, ¿cómo estás manejando tú la presión en ese sentido, la experiencia que ya tienes? Yo personalmente, Sí. no, yo me enfoco en corregir errores, me enfoco en trabajar día a día, ¿no? Presión siempre va a haber, cómo la manejas es lo que tengo que cuidar, ¿no? Y por supuesto, por dentro me duele perder, no me gusta perder, pero habitualmente trato de mantener mucho la estabilidad emocional. Es decir, por más mal que esté por dentro, no me van a ver vencido, ni mucho menos. Hay que dar la cara, es el carácter que se requiere, se necesita en este momento, y en ese sentido me sobra, tengo el suficiente, y enfocarme nada más en lo que tengo que hacer dentro de la cancha. Profesor, buenas noches. José María Esparza del periódico El Porvenir. ¿Qué tanto Necaxa fue avasallado en esos primeros 5 minutos de que Monterrey se echó encima? Digo, tener un gol en contra en 5 minutos siempre es pesado. Sí, demasiado rápido metimos el gol. Habitualmente el equipo local sale intentando buscar el partido. No me gustó, por ejemplo, que desde la primera jugada ya a los 10 segundos ya estuviera tirándose nuestro portero, ¿no? Por una sucesión de errores. Y después, en esos 5 minutos, no nos acomodamos, nos generaron demasiados peligros en tan poco tiempo y finalmente cae el gol. Después tuvimos que modificar, de alguna manera el equipo se asentó un poco mejor. En los últimos minutos del primer tiempo no fuimos capaces de empatar, pero no podemos dar ese tipo de ventajas. Cuando un equipo se juega lo que nos jugamos nosotros, no podemos salir relajados, sobrados, con dudas, y hoy lo hicimos. Alfonso, buenas noches. Carlos desde Radio Media Aguascalientes. ¿Se tiene algún diagnóstico de lo de Marcelo? Hasta ahorita no. Parece que tentativamente a reserva de esperar. Es una molestia en la rodilla, una distensión colateral medial, por lo que me dice Marcelo y por lo que me dice el doctor, pero hay que esperar a que se le haga el estudio. Gracias. Profesor, muy buenas noches. Cruz Soto, Radio Grupo Aguascalientes. ¿Por qué mandar 80 minutos a Fabián Espíndola dentro del terreno del club? ¿Y por qué no? Por lo que acaba de pasar. ¿Por qué? Por lo que acaba de pasar, por lo que se vio en el terreno del juego con Espíndola. Porque considero que de alguna manera no estaba, podía generar, si te das cuenta, él tuvo algunas situaciones cerca del área donde nos generó peligro y por eso lo valoramos. ¿Por qué Prieto en la tribuna, profesor? lesiones tácticas. Gracias. Buenas noches, Natalie Juárez de Univisión Deportes. Preguntar es, ¿lo que vives ahora con Necaxa es diferente a lo que viviste anteriormente, tomando en cuenta que es un equipo muy bien reforzado, gran cantidad de extranjeros y elementos de suma jerarquía y experiencia? Cada situación es diferente, lo que vivimos hace 2 años es diferente a lo que vivimos ahora, ¿no? Y yo creo que aquí es, normalmente lleva tiempo la construcción de un equipo, es decir, hay muchos jugadores nuevos, ¿no?, que están en este proceso de construcción, de adaptación, que no es fácil finalmente, pero además con presión con la que tenemos. No es fácil manejarlo, ¿no? Sin embargo, hasta hoy, que sí fue un mal partido, veníamos caminando correctamente. Por supuesto, es darle vuelta a la página, pensar en lo que viene es el siguiente partido. No podemos quedarnos tirados lamentándonos porque no sirve absolutamente nada. Pero yo creo que sí, la situación es muy diferente. ¿Pedirías paciencia?